Mujeres con historia. Cuenta la leyenda que una niña, hija de un carbonero pobre, se disponía a embarcar junto a su familia. Justo antes de salir de Córcega, observó a un viejo mendigo que, muerto de frío y hambre, solicitaba su ayuda. La niña, de carácter bondadoso, le entregó la única comida que tenía para el largo viaje. El achacoso mendigo, agradecido, le tomó la mano y le regaló un objeto. Era un colgante con la mano de Fátima y le dijo: «Este será tu talismán y te protegerá de cualquier mal». La pequeña al principio no le dio importancia, pero en alta mar, cuando las grandes olas, provocadas por una estrepitosa tormenta, azotaban el barco, se aferró a su talismán como única tabla de salvación. El mástil de la nave se rompió y arribó a las costas de Marruecos, donde todos los pasajeros fueron inmediatamente apresados. Rápidamente fueron llevados ante el sultán, el cual reconoció el colgante. Era un preciado objeto que había pertenecido a su hermana desaparecida al escapar de un matrimonio de conveniencia. Con el tiempo, la niña se convirtió en una esplendorosa mujer y se casó con el sultán. Aquella niña se llamaba Marté Franceschini y hoy vamos a conocer su verdadera historia. El matrimonio Franceschini tenía su residencia en Corbara, Córcega, donde nació su primera hija Marté en 1750. Córcega perteneció a Italia hasta 1755, cuando fue adquirida por Francia. Otros biógrafos datan el nacimiento de Marté en 1755. Sea como fuere, diremos que era de origen italo-francés. Los Franceschini decidieron tomar otros rumbos para consolidar el bienestar familiar y junto a su hija se subieron a un barco en busca de fortuna. En el camino fueron asaltados por piratas tunecinos que decidieron vender como esclavos a todos los pasajeros. El padre de Marté tenía formación académica y el rey de Túnez le tomó a su servicio, convirtiéndole en su intendente. Poco a poco, el antiguo esclavo ganó su confianza y no temió por su vida cuando confesó al bey que un grupo de hombres habían urdido un complot para darle muerte y usurpar el poder. El bey de Túnez comprobó la veracidad de los hechos, encarceló a los traidores y preguntó a Franceschini qué recompensa quería por su fidelidad. Sin dudar, solicitó que le dejara volver con su familia a Córcega. El bey, hombre de palabra, los liberó y se despidió de tan buen servidor. La familia había aumentado y Marté tenía un hermanito. De nuevo en el barco, la jovencita andaba pesarosa recordando el accidentado viaje que tuvieron en su primera singladura. Pensamientos que se hicieron realidad cuando fueron otra vez asaltados por piratas del mar, en esta ocasión marroquíes. No podían creer la mala suerte que castigaba a la familia. Ahora los vendían nuevamente como esclavos al sultán de Marruecos, Mohamed Ben Abdallah, quien ha pasado a la historia como Mohamed III. En esta ocasión incluso podrían morir. Cuando llegaron a palacio, sus temores se disiparon. El padre de Marté quedó al cargo del jardín imperial, mientras su mujer e hijo se integraban en las labores domésticas. La niña comenzaba a tener formas de mujer. Su aterciopelada piel blanca y su largo pelo negro hacía que destacara entre las demás muchachas de palacio, y el sultán comenzó a fijarse detenidamente en aquella jovencita, que además era de singular gracia e inteligencia. El señor Franceschini, temeroso del destino de su hija, decidió contarle al sultán la relación que tuvo con el Bey de Túnez y cómo le había salvado la vida. Mohamed III constató la noticia y liberó a la familia Franceschini con una única condición: que Marté entrara a formar parte de su harén. De la unión había nacido un hijo más y los cuatro partieron hacia Córcega, donde arribaron sanos y salvos. Franceschini había pagado un alto precio por su libertad y cuando hizo algo de dinero, organizó una expedición para liberar a su hija. Si todo salía como estaba previsto, por fin volverían a estar unidos en su tierra natal. Pero ya sabemos que los viajes en barco no eran la especialidad de Franceschini y lamentablemente el soñado rescate fracasó, muriendo de peste en 1770. El destino de Marté estaba escrito tiempo atrás. La belleza fulgurante de la joven causaba envidia entre el resto de las muchachas. Se hizo la favorita del sultán, recibiendo el nombre de Lala Davia, la brillante, cuando se convirtió al Islam. Finalmente se casó con Mohamed y su diferencia de edad no supuso ningún problema para tener varios hijos como el futuro heredero del sultanato, Mulayn Sleiman, conocido como Soleimán. En Córcega se le otorgó el nombre de emperatriz de Marruecos y el sultán confiaba tanto en la inteligencia de su amada que la admitió en el Consejo Privado de Estado. Estudió y se graduó en Derecho, influyendo mucho en la política interior y exterior de Marruecos. Mohamed III se dejó afrancesar por Davia y fue el primer gobernante que reconoció a los Estados Unidos de América como nación independiente. A la muerte, en 1790 del sultán, se retiró a la ciudad de Larache, al norte de Marruecos, donde fallecería de peste, pandemia que asolaba la época. La legendaria belleza e inteligencia de Davia perdura y en su recuerdo muchos lugares de lujo y glamour llevan su nombre como reclamo turístico de Marrakech. La plebeya italo-francesa que fue esclava y con paciencia y amor se convirtió en la sultana de Marruecos ha sido la primera protagonista de Mujeres con Historia.